Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, jornada de día viernes 8 de enero. En esta oportunidad conversamos con el periodista y encargado de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Bienvenido al programa. Hola, Macarena. Buenos días para usted y para los auditores de Radio Nuevo Mundo. Bueno, abriendo algunas páginas, el día jueves, en este mismo programa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, nos aclaraba que ellos no fueron los convocantes del encuentro que hace algunos días sostuvieron partidos de Unidad Constituyente y una parte del Frente Amplio con el objetivo de avanzar en una lista única de toda la centroizquierda de cara a la elección de convencionales. Quisiera partir preguntándole en su diagnóstico político, ¿cuál es la estrategia mediática que hay aquí cuando vemos que todos los grandes medios replicaron esta noticia donde la CUT era la convocante? Yo creo que aquí se han hecho varios intentos por tratar de incidir, y yo creo que afectar en un proceso que efectivamente los medios hegemónicos prácticamente no consideran, y solo lo han considerado para tratar también de demolerlo. Es un proceso que está en curso y que tiene que ver con la convergencia que se ha venido trabajando durante mucho tiempo, no es reciente, durante mucho tiempo, la convergencia entre el Chile Digno, Verde y Soberano, que es una coalición que se ha ido estabilizando en el proceso de cara al plebiscito y posterior a él, y entre el Chile Digno, Verde y Soberano y el Frente Amplio, proceso que ha ido incluso integrando, abriéndose a otras fuerzas como es la Mesa de Unidad Social, el Partido de Igualdad y otros partidos también de la izquierda y de los sectores antineoliberales de nuestro país. Yo menciono esto, Macarena, porque creo que es el proceso más importante que ha cursado en estos últimos años en Chile, desde el punto de vista de construir una correlación social y política, una correlación de fuerza que efectivamente tenga la capacidad de generar un proceso que en mucha sinergia con el levantamiento popular, con la rebelión popular en curso, con las luchas de trabajadoras y trabajadores, por cierto, protagonizados por la Central Unitaria de Trabajadores, que han cursado durante muchos años, no son recientes, son procesos que vienen de muchos años. Yo diría que en el terreno político esto puede ser un proceso extraordinariamente importante que gravite también en la lista común de todas estas fuerzas para enfrentar las elecciones para las y los convencionales, y también para enfrentar las elecciones municipales y de concejales y gobernaciones que vienen en el futuro inmediato. Yo creo que todo eso es lo más relevante que está cursando en este momento en Chile, lejos lo más relevante. Lo que ha ocurrido es que entre los sectores de la Concertación, de la Unidad Constituyente, yo diría que ha primado la idea de tratar de enlodar este proceso, han tratado de envolverlo sobre la base de una suerte de chantaje muy espurio, que es la lista única sería la gran salvación para enfrentar a la derecha. El problema de fondo, Macarena, es que estos sectores son los mismos que firmaron un marco de acuerdo de 2 años con el gobierno de Piñera a comienzos del año pasado, y que nos tiene amarrada la macroeconomía. Yo lo he reiterado muchas veces, y el ministro de Hacienda de Piñera, toda vez que puede, se encarga de recordarlo. Ese marco acuerdo lo firmó el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana. el Partido Radical, que estaba también en esa mesa telemática, porque fue a comienzos del año pasado, se retiró, y el Frente Amplio, que inicialmente había ido a reuniones, también se retiró. Pero son los mismos sectores, por ejemplo, que rechazaron en el Senado la posibilidad de que los independientes pudieran hacer pactos y sus pactos con los partidos políticos. Son los mismos que están haciendo una cocinilla ahí en el Senado para hacer una reforma al sistema previsional, dejando prácticamente intocado el sistema de AFP. Entonces, son estos los sectores que están tratando de chantajear y generar una lógica de que la lista única sería poco menos que la gran salvación de todo, tomando en cuenta que además está demostrado, porque producto del acuerdo que se firmó con la derecha, el que la elección de convencionales sea a través de distritos, el que se le puso una cantidad fija hace estallar la posibilidad de que hayan más personas integradas a la convención, el que se haya limitado a un sistema binominal la presencia de los primeros pueblos, el de los dos tercios, que otras veces lo hemos dicho, que está hecho para que efectivamente no se produzcan situaciones en las cuales las mayorías pueden efectivamente imponer sus términos de referencia a las minorías. Todo eso, estos sectores de la unidad constituyente lo han respaldado, y desde esa posición exigen y presionan para una lista única, que nosotros decimos claramente, primero, es una payasada, porque una payasada bastante grave, porque evita el debate de ideas y no pone en el centro, como lo decía el otro día en una entrevista en un canal de televisión, Daniel Jauer, no pone en el centro los contenidos reales de lo que se está buscando transformar en Chile, sino que miran para el techo, hablan de generalidades, como si no fueran esos los problemas de la sociedad chilena. Como si no fueran los problemas de la sociedad chilena el tema del agua, el medio ambiente, los salarios, la salud, la educación. En fin, no, hay que hacer pequeñas reformas, cosas generalizadas y punto. Hacen una obligación tremenda sobre todo. Y luego van por la lista única. Y nosotros decimos que incluso la lista única en estas condiciones no es lo más competitivo desde el punto de vista electoral. ¿Y en ese probablemente sentido, podrían haber dos listas y sería mucho más competitivo si esas dos listas llegaran a ciertos acuerdos desde el punto de vista de los contenidos? ¿Cómo interpreta, Juan Andrés, que habiendo más partidos, además del PC, que están en contra de ir en una sola lista por el tema de los contenidos, que son diversos y distintos entre las oposiciones que coexisten en nuestro país, la Democracia Cristiana nuevamente pone el foco específicamente en los comunistas para tratar de mostrar como que ustedes son los que se cierran al diálogo, que no quieren acuerdos, etcétera? No, eso es otra falsedad completa. Mire, se han producido en comunas, por ejemplo en Pudahuel, donde el Partido Comunista asistió al intento de hacer una primaria convencional y fue brutalmente excluido esa primaria convencional por decisiones de partidos de la Concertación. En Valdivia había una primaria convencional y fue excluida brutalmente la candidatura de la Izquierda Cristiana y de Revolución Democrática, también por partidos de la Concertación. Yo le pongo esos dos casos, pero hay más. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la realidad? A diferencia de lo que, de mi punto de vista, Fachaín no considera, simplemente no lo ve o no lo quiere ver o simplemente lo engaña con su apreciación. Lo que está ocurriendo es que la unidad constituyente busca imponer y ha buscado imponer sus puntos de referencia en todos los planos, y quienes no están de acuerdo con sus puntos de vista y sus puntos de referencia son estar en contra de la unidad. Y esa relación perversa es la que ha instalado o han instalado también los grandes medios, que le hacen mucho el favor a partidos como la Democracia Cristiana y otros para tratar de instalar este tipo de situaciones. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. En la realidad, todos los esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista de construir procesos unitarios desde la base en los territorios. Mire, en el caso de Santiago hay un proceso interesantísimo desde el punto de vista de la construcción de una identidad territorial, en torno a lo que se ha denominado alcaldía constituyente. Han participado ahí fuerzas políticas y fuerzas sociales territoriales realmente importantes. ¿Quiénes se negaron a participar en todo ese proceso? ¿Quiénes se negaron a participar en una convención en ese proceso? Pues los mismos de siempre, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, y ahora están tratando de levantar una candidatura alternativa a la que se eligió en un proceso constituyente donde participaron todas estas fuerzas y donde fue electa la compañera Iracy Hasler, que es concejal además de ese municipio. Entonces, si uno ve la realidad y recorre todo el país, en verdad quienes han boicoteado y han tratado de fragmentar a las fuerzas territoriales, sociales y políticas del campo popular han sido varios partidos que provienen del mismo tronco, que es la Concertación. Pasando a otro tema, un detective fue baleado este jueves en un procedimiento de allanamiento por tráfico de drogas en Ercilla y finalmente falleció, según informaron desde la institución. Por otro lado, la tasa de homicidios en la comuna de La Pintana, que sufre las consecuencias del narcotráfico, es de 18,5 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de todo el país es de 3,3 según datos del 2020 del Centro de Estudios y Análisis del Delito. Quisiera consultarle cuáles son los principales problemas, déficit de gestión que usted detecta en el gobierno actual y que explican este aumento de los casos, siendo que el mandatario propuso al país, prometió poner fin a la delincuencia y combatir el narcotráfico. Macarena, mire, yo en Radio Nuevo Mundo durante muchos años he planteado este tema y también mientras era panelista de Radio Cooperativa, medio que me excluyó de ese programa. Planteé algo que tengo la impresión que a muchos les incomoda, no sé por qué razón les incomoda tanto. Yo siento que entiendo que a la derecha le incomode, a la oligarquía, a los bancos, le incomode también a sectores de la propia Concertación, pero me llama la atención también que a veces este punto de vista incomoda incluso a sectores que se dicen de izquierda, yo lo digo con toda franqueza, y que se omiten o que no tienen una opinión frontal y crítica respecto a estos flagelos que vive Chile desde hace mucho tiempo. Mire, Macarena, primero, en Chile el lavado de dinero a gran dimensión, el narcotráfico a gran dimensión, el crimen organizado con estructura de armas de guerra a gran dimensión comenzó y se desarrolló y se desplegó bajo la dictadura de Pinochet. Incluso hubieron enfrentamientos donde murieron agentes de la CNI, enfrentamientos entre ellos, entre agentes de la CNI, por el control de los territorios y por el control del tráfico de drogas, de cocaína particularmente, y el control de lo que era en ese momento el lavado de dinero, que se transformó en un negocio tremendo en este país, tremendo, y que todavía lo es. Mire, eso es lo primero, la causa, el origen de estos flagelos con la dimensión que tienen hoy, la causa está en el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet y de los clanes financieros que, entre otras cosas, hicieron del lavado de dinero por la vía del secreto bancario un negocio espectacular, que da una rentabilidad impresionante, que se metió en la inmobiliaria, que está metida en los casinos, que está metida en las tarjetas. Y estos datos que le estoy dando, Macarena, los ha registrado la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda actual. Estos no son datos secretos. Y la Unidad de Asuntos Financieros del Ministerio de Hacienda, referido a estos temas, ha entregado mucha información a las fiscalías respecto de todo esto. Entonces estamos frente efectivamente a una situación que ha pasado por gobierno, primero por la dictadura, luego por gobierno de la Concertación y también por gobiernos de derecha, y todos esos gobiernos no han tenido la capacidad de enfrentar directamente este flagelo de la sociedad chilena, que entre otras cosas los grandes medios, volvemos a lo mismo, de una manera bastante cruel, por ejemplo, hablan de balas locas. Cuando todos saben, y ellos saben en los medios grandes, que las balas locas son de grupos armados organizados perfectamente con armas de grueso calibre que disputan los territorios, que se enfrentan a veces a las policías, porque las policías en Chile, hay que decirlo, especialmente Carabineros, está totalmente infiltrado por el narcotráfico. Y lo que estoy diciendo no es ninguna cosa extraña. Si hay varios procesos en curso en Chile, en donde están involucrados oficiales de Carabineros, culpables y presuntos culpables de situaciones que tienen que ver con el tráfico de droga y el tráfico de armas. Entonces estamos frente a una situación en donde mucho de la élite transversal, generalizada, mira para el techo, ya sea porque incluso hay un cierto intento de ubicar las adicciones como parte de una sociedad democrática, y porque además, yo le agrego, Macarena, uh-huh, en Chile es un tremendo negocio privado cuando una persona o una familia trata de recurrir a un servicio que permite enfrentar una adicción. Son millones y millones de pesos el costo de un tratamiento a ese nivel, es altísimo, y la mayoría, si no todas, las instituciones que dan ese tipo de cuestiones son privadas. Por tanto, igual como en otros casos, como la atención a personas de tercera edad, adultos mayores, la atención a niños, también se han transformado en Chile en un tremendo negocio. Entonces, esta dimensión del problema es lo que no se quiere ver. Y por otro lado, hay una situación, Macarena, pero de una gravedad enorme, yo creo que aquí en Chile, como Estado fallido que es, porque este es un Estado fallido, no me vengan con cuesta, aquí yo no comparto ni siquiera con gente izquierda que dice que aquí estamos en democracia, por favor, o sea, ¿cómo vamos a estar en democracia? Se están produciendo situaciones de extrema gravedad en todos los planos. ¿Cómo se puede aceptar tan fácilmente el concepto de democracia cuando el tipo de situaciones que tienen que ver con violación a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación se está incrementando día a día? Yo, Macarena, a propósito de lo que usted dice, mire, se requiere con urgencia la intervención internacional en Chile porque ya no da para más la situación en los territorios mapuche. Aquí lo que hay, usando y abusando de ciertas circunstancias que nadie tiene elementos para saber si son reales, porque lo único que prima hegemónica y autoritariamente son las versiones del gobierno, aquí lo que se está haciendo es militarizar los territorios mapuches. Y lo que ocurrió hace pocas horas atrás es consecuencia de este intento de militarización que está cursando, donde fuerzas armadas más las policías militarizadas de este país están en los hechos invadiendo lo poco que tenían de cierta legalidad territorial las comunidades mapuches, particularmente las que están ubicadas en la novena y en la octava región. Entonces, esta es una situación, yo diría, extraordinariamente, además se producen en el momento en que se está haciendo el proceso y donde se están conociendo algunas situaciones procesales respecto del asesinato de Camilo Catrillanca. Uh-huh. Ayer se detuvo a la viuda de Camilo y se detuvo a la hija de Camilo, que tiene 7 años, y fue detenida por policías armados. Entonces aquí hay gente que se impacta, y obviamente uno se impacta sensiblemente frente a imágenes que provienen de otras zonas del mundo en donde militares o policías detienen a niñas y niños, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en Oriente Medio y otros lugares más, pero este tipo de cosas están ocurriendo también en Chile. Yo creo que en Chile hay mucho, yo creo que en el mundo en este momento, Macarena, hay mucho más impacto que lo que está pasando en Chile con las imágenes en donde se ve a la viuda de Camilo Catrillanca botada en el suelo con policías encima de ella, y la pequeña de 7 años detenida por a lo menos 3 o 4 policías que la llevan prácticamente la llevan sometida. Entonces estamos frente a una situación, yo llamo la atención de esto porque me parece de extrema gravedad, y se está usando del recurso del tráfico de drogas para esta militarización en curso, que me parece que es uno de los hechos más graves que ocurrió en los últimos meses, en los últimos años, respecto de las comunidades mapuche. Frente a eso, mire, para mí lo único que queda en Chile es que un nuevo gobierno robusto, con autoridad democrática, con protagonismo popular activo, enfrente estos flagelos que he tratado de escribir de una manera directa y frontal. El lavado de dinero en Chile está en manos de los grandes bancos, en los casinos, en las tarjetas. No lo digo yo, lo dicen los informes de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, del actual, que no estoy hablando del Ministerio de Hacienda de gobiernos pasados, ¿no? Esto, cuando yo lo comenté el año pasado en Radio Cooperativa, prácticamente los otros panelistas miraban para el techo, como que no existían esos fenómenos, como que no es real. Entonces, claro, es como lo que pasa en Italia con la mafia. La mafia y sus distintas variantes en Italia son un poder económico, político y criminal. Pero el sistema político y la sociedad civil italiana muchas veces mira para el techo, como si no existiera. Y a veces hacen algunas telenovelas, como pasa aquí, o como pasa en nuestra región, con este criminal Escobar de Colombia y otros más, pero no pasa de allí. Y todos sabemos que en Italia, en Chile, en Colombia, en México, el poder político, económico y criminal armado que pasa transversalmente por los bancos, por los casinos, por los lavados de dinero a tremendas proporciones, por el control de territorio, es una realidad. Es una realidad, y por tanto yo creo de que una de las tremendas e inmensas tareas de un gobierno democrático, pero de verdad, un gobierno democrático con coraje, tenga la capacidad de enfrentar estas situaciones que son flagelos. Mire, hace días atrás han muerto adolescentes, han muerto personas inocentes en nuestro país, producto de estas, entre comillas, balas locas, forma cruel de no asumir de que se trata de grupos armados criminales y con la complacencia, incluso muchas veces, de la policía actúan en los territorios. Juan Andrés, y de hecho cuando el presidente Sebastián Piñera es emplazado tanto por la ciudadanía como por partidos políticos a combatir la delincuencia y el narcotráfico, él se excusa diciendo que esto pasa porque la oposición no ha aprobado su agenda de seguridad en el Parlamento. ¿Cómo responde usted a eso? ¿Qué tiene que ver estos proyectos de ley con la solución? ¿Hay algún vínculo? Mire, yo creo, Macarena, que Piñera es el principal, como presidente ahora y en el anterior gobierno, es el principal responsable de lo que está cursando en este país. Le explico. Él, en su primer gobierno, su gran consigna para hacer, entre otras cosas, para seducir a un tipo de persona desesperada frente a la situación, porque es verdad que los gobiernos de la Concertación no solo no fueron capaces de enfrentar este tipo de situación. Los gobiernos de la Concertación tuvieron complicidad respecto de estos fenómenos. Esa es la verdad. Fueron cómplices de esta situación. Porque todos los indicadores que tienen que ver con lavado de dinero, que tienen que ver con militarización de las comunidades mapuches, salvo en el gobierno de la nueva mayoría, ahí hay un paréntesis importante que hacer, porque ahí se estaba haciendo, particularmente durante el primer año, se estaba haciendo un intento de traspaso de grandes volúmenes de territorio a las comunidades mapuches. Y todo eso terminó porque hubo un cambio de gobierno, llegó el señor Burgo al Ministerio del Interior y empezó la aplicación de incluso de leyes totalmente represivas en contra del pueblo mapuche. Y se terminó con ese proceso. Fue un paréntesis. Pero en el gobierno, al inicio, cuando Piñera es candidato, ¿qué es lo que dice? Delincuentes tienen los días contados. Y esa fue la gran consigna: delincuentes y narcotraficantes tienen los días contados. Antes incluso, ya la derecha había comenzado su trabajo de tratar de seducir a gente desesperada en este país por las situaciones que hemos descrito, para que pensaran que la derecha iba a ser la que iba a enfrentar y resolver estas situaciones sobre la sombra de que algunos creían de que bajo dictadura estos fenómenos no existían o estaban controlados, cuando en verdad donde se origina todo este flagelo es en la dictadura de Pinochet. Eso está comprobado, hay incluso libros escritos sobre todas estas investigaciones periodísticas sobre todas estas situaciones. Entonces lo que ocurrió fue que en el primer gobierno el propio Piñera, que es bastante curioso en su forma de expresarse, por decirlo menos, bastante esquizofrénico en su forma de expresarse, luego dice: no, en realidad estos problemas tienen tal dimensión que es imposible resolverlo. Fíjese lo que está diciendo, en el fondo lo está diciendo, pasó de decir yo voy a enfrentar esta situación a decir, no, sabe que estos problemas tienen tal dimensión que es mejor trabajar con ellos, qué sé yo, cierta... No sé, creo que ahí la señal que quiso dar es que las sociedades neoliberales y capitalistas salvajes como la chilena siempre van a tener que estar cohabitando con este tipo de flagelos. Eso fue lo que quiso decir ahí. Porque entre medio hay, pues, en Macarena, tremendos negocios. Y ese es el tema de fondo, tremendos negocios. La rentabilidad que dan estos negocios a través del lavado de dinero, inmobiliarias, vuelvo a repetir, casinos y otros más, es inmenso, es mucha plata. Entonces, creo yo que Piñera está de nuevo haciendo la gran faramalla de tratar de responsabilizar a otros, pero creo que él es el gran responsable de esta situación. Ahora, si usted me pregunta, ¿hay otros responsables? Sí, claro que los hay, y creo que hay gobiernos civiles de la Concertación que también fueron totalmente complacientes con estos fenómenos, totalmente. Es verdad que no se puede responsabilizar solo a los gobiernos de derecha. Aquí hay una complicidad y una complacencia que viene desde los 90, porque desde los 90 que se sabía que en Chile existían estos fenómenos terribles para la sociedad chilena, y no se enfrentaron. Mire, se le hizo un pequeño cambio al sistema de secreto bancario, de lavado de dinero, un pequeño cambio, pero finalmente ha seguido existiendo ese mecanismo, que es un mecanismo de fondo para quienes están en los negocios de la droga, de las adicciones, de los tratamientos de las adicciones, de sacar bultos de capitales inmensos para fuera del país. En fin, todo eso sigue absolutamente en la impunidad en Chile. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Le agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien, Juan Andrés. Hasta luego. Macarena, muchas gracias a usted, y siempre un saludo grande para usted, para los trabajadores de la radio, y sigan adelante con este gran esfuerzo que hacen siempre. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.